aplicación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Advertencia, advertencia. ¿Qué pasa? No lo sé. Sir, ¿qué sucede? Se recomienda usar audífonos y prepararse para esta nueva exploración musical. Prepárate para escuchar esta música de otro planeta. Y no despegarse de nuestra transmisión especial. Esto es Planeta Alterno, el programa que no es de este mundo. Bienvenidos. Muy buenos días, ya estamos aquí en la cabina de la radio CCE. Soy Yuli Gaona y son las 10 de la mañana. Ya estamos listos aquí para compartir junto a ustedes, amigos y amigas, un programa más de Planeta Alterno. El día de hoy me encuentro con dos amigos, con Dani y también con Alejo. Muchas gracias por estar aquí. Te doy paso, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, amigos y amigas. Muy buenos días. Estamos ya domingo 8 de julio en otro programa más de Planeta Alterno, siempre trayéndoles la mejor música, la mejor compañía y como siempre trayéndoles unos invitados muy pero muy especiales. Como ya dijo Julia, frente a mí está también amigo nuestro Alejo. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo te va? Muy buenos días, amigos y amigas. Estoy muy contento de poder sumarme al equipo de Planeta Alterno y traerles una buena onda con la mejor música. Así es, de ahora en adelante Alejo también nos va a estar acompañando aquí, así que bienvenido también. Muchas gracias. Así es, ¿y qué tal si comenzamos la mañana de hoy? Bueno, continuamos la mañana de hoy haciendo más de las 10 de la mañana con la primera canción. Pero alguna sí está iniciando. Yo por ejemplo me hubiera despertado a esta hora. Para quienes se levantan hoy, entonces sí la iniciamos. Eso, quienes se levantan a esta hora, comenzamos con la primera canción, la cual es de Fabricante y la canción es... La canción es San Juan for the Soul. Vamos a escucharla. Y después ya venimos con los integrantes de la banda Diablo Human. No se despeguen. Bye. Muy bien, lo que acabamos de escuchar fue a Fabricante con uno de sus temas. Permítame un poco hablar sobre lo que es Fabricante. Ellos mencionan que hay una mitad del mundo con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando. Es uno de los versos que dice uno de tantos temas que tiene Fabricante. Ellos lo que hacen es que con los silbatos reproducen sonidos de la naturaleza, los cuales se unen con el espíritu del rap y elementos de la música electrónica en una fusión que el ecuatoriano Fabricante hace posible. En varios temas, como en el primer sencillo en el que trabajó, el sello discográfico llamado, en el trabajo discográfico que lleva por título Cariño Universo. Asimismo, en un espectro más amplio, este disco se resume como un agradecimiento a la vida, como ellos mencionan, una celebración a la magia del universo y a los milagros cotidianos. ¿Qué tal les pareció, muchachos, de esta canción? Muy bien, y sobre todo para iniciar este programa de fusiones, porque tenemos aquí una banda invitada que también fusiona la cuestión de lo andino con ritmos también también más modernos. Por ejemplo, lo que hace Fabricante, ¿no? También mezcla, fusiona estos instrumentos andinos también con su propia música. Pero bueno, creo que ya es hora de nosotros presentarles a la banda invitada del día de hoy. Aquí está Diablo Uma. Ellos están aquí para también comentarnos un poquito de lo que ha sido la trayectoria de su banda y también de los nuevos proyectos que se vienen a futuro. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida. Un gusto que estés aquí. Alex, ¿cómo estás? Saludos, gente. Muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto estar aquí y estamos emocionados porque ayer tuvimos nuestro primer concierto. ¡Oh, qué chévere! También tenemos a otro integrante. Un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación igualmente. Bueno, yo soy Daniel, yo soy el bajista de la banda, igualmente compartiendo la misma emoción de ayer haber sido el primer estreno de Diablo Uma Rock. Gracias a la gente igualmente que se dio cita ayer, hubo una gran acogida del proyecto. Y bueno, hemos venido también acá para compartirles un poquito de los próximos eventos y próximas noticias que tendremos de la banda. Muy bien, chéverazo. Y también nos acompaña Nando. Muchas gracias por estar aquí. Nantu. Sí, muchos suelen equivocarse en mi nombre. Sí, soy integrante de la banda Diablo Uma, mi guitarrista. Y muy emocionado de estar aquí, la verdad. Nuestro primer concierto fue fenomenal. Hicimos el primer mosh y estuvo Messi. Todo bacano. Estuvo Messi. Todo súper bacano. Qué chévere. Para los oyentes, Diablo Uma nace a finales del 2017 y hace una propuesta de lo andino fusionado con el rock, con el metal. ¿Cómo fue que ustedes incursionaron en este ritmo? Bueno, la verdad es que ya había la propuesta inicial por parte de Alex y de Fabián, que es nuestro otro guitarrista, que en este momento no está aquí. Pero la propuesta ya hubo así como tal, ya estuvo planteada. Lo que no había en ese entonces, a finales del anterior año, eran los músicos necesarios. De ahí fuimos sumándonos a lo que se fue necesitando: bajo, guitarra, baterías, voces, vientos. De ahí vino la propuesta de los vientos, realmente, que vino como por parte de Julio, que conoció a Javier, bueno, que conocía a Javier ya de la universidad. Entonces, bueno, ahí vino la propuesta y se sumó de ahí, fue más orientado hacia allá Diablo Uma. Ya, y la pregunta de rigor, ¿por qué el nombre de Diablo Uma, Alex? Bueno, el personaje como sí es un personaje mítico, ícono del folclore ecuatoriano sobre todo. Entonces, siempre... Yo desde antes tocaba en otra banda, siempre tuve, o sea, esa idea, siempre llevaba mi diablumita, o sea, siempre me gustó el personaje por todo lo que representaba dentro del folclore. La otra banda también era de algo parecido al metal andino, sí. Entonces, y cuando estábamos buscando un nombre, lanzamos un montón de nombres en español, en quichua, estábamos buscando hasta que, o sea, siempre me he identificado con ese personaje. Entonces, ¿por qué no tomarlo? Y sobre todo presentar, como el personaje representa una dualidad, ¿por qué no coger esa misma dualidad para lo que queremos mostrar, que en este caso es fusionar el folclore, es fusionar el rock, que es lo que nos encanta, y también los bailes y la danza, que esa es la propuesta nueva que queremos hacer? Mencionaban un poco acerca de la dificultad de encontrar músicos para este nuevo proyecto, ¿no? Porque supongo que fusionar el rock con lo andino trae nuevos retos, ¿no? ¿Cuáles fueron, estos retos en cuanto a la creación ya de una pista musical, por ejemplo? Bien, básicamente el reto le encontramos creo que con la danza, o sea, con el baile. Porque nosotros, la mayoría somos rockeros en la banda, y por ahí también a la mitad nos gusta el folclore, y como que cada uno quiere llevar a su línea, ¿no? O sea, cada uno, a ver, hagámosle este riff así, pero lo que, como estamos metiendo un danzante, o sea, es como que mantener la base del ritmo para que el danzante, o sea, también, o sea, vaya, o sea, creo que ahí está el reto entre todos, o sea, entre poder hacer que el danzante tenga su línea, sí, que se note el metal, el rock dentro de la canción, y tampoco pierda la esencia de ser folclore. O sea, entonces ahí está como que una mezcla, una fanesca, y se nos vuela la mente tratando de hacer eso. ¿Y esto cómo resultó ya dentro de su primer concierto que mencionan que fue ayer, verdad? Sí, justamente fue el día de ayer. Bueno, la verdad es que fue demasiado bueno. Yo, la verdad, no tenía esa expectativa de recibimiento en la gente. Hubo mucho apoyo por parte de las personas que han seguido nuestro trabajo durante todos estos meses, que son muy cortitos, la verdad, de la banda. Pero se vio muy, muy, muy bien reflejado ayer todo el trabajo que hemos venido haciendo, todo el sacrificio que hemos hecho, porque la verdad es que es, como somos 9 integrantes de la banda, entonces es algo muy complicado, claro, de nosotros poder establecer horarios, de poder coincidir para ensayar y todo eso. Pero todo eso se vio bien reflejado, fue un bonito momento el que pasamos ayer. Igualmente hubo colaboración de todas las bandas, de la gente de la organización, estuvo muy chévere, la verdad. Y ahora que lo mencionas de los integrantes, ¿cuáles son los demás integrantes que están aquí en Diablo Huma? En orden son, bueno, nuestro vocalista es Julio Sandoval, que bueno, nos encuentran ahorita en este momento. Tenemos también a Javier, que es el que mete la parte andina en el grupo. Él es el vientista, el que se encarga de la zampoña, la quena, todo este tipo de cosas. Igualmente hace segundas voces. También contamos con Brian Camacho, que es nuestro baterista. Y me parece que falta Fabián Flores, como lo comenté, es el guitarrista también. Y también Roberto Viana. Y Roberto Viana. En los pianos tenemos como bailarines, está Martín Aguilar y Jesse Núñez, que ellos son del Ballet Internacional Unandes. Sí, entonces estamos completitos, ahí creo que estamos todos, somos 10. Creo que somos, así la entre 10 y 11 y 9. Sí, vaya, una gran familia numerosa. Sí, todo este tipo que hemos trabajado igualmente se ha formado muy, muy, muy, un buen lazo entre la banda, la verdad. No ha habido inconvenientes por esa parte. Y con su primer concierto, con tantos integrantes en el escenario, ¿quién fue como que la persona que mayor miedo escénico mostró? ¿O cómo se fue, no? Porque supongo que hay dos formas de tener miedo escénico, ¿no? Una, decir, no quiero salir, y otra que es decir, bueno, lo voy a hacer, y o sea, lo disfrutas más porque lo estás sintiendo mucho más fuerte. O sea, creo que era una mezcla de todos. O sea, por ejemplo, en la banda, dos integrantes, se podría decir que es como que teníamos más experiencia, o sea, por bandas anteriores, teníamos más experiencia como en escenarios grandes, pero de ahí, por ejemplo, la mayoría dentro de esto era como nuevito, o sea, nuevito, y no nos esperábamos el recibimiento, o sea, porque éramos, bueno, ya por ahí se ha de ver un mojo, unas dos que tres personas que hagan un mojo y todo, y veamos qué sale. Y el momento ya de presentarnos, ver tanta gente que cantaba las canciones, bueno, son canciones tradicionales, lo sabe la mayoría hasta por cultura general, pero que lo cante, viendo personas de otras bandas. Incluso hubo como anécdota una que nosotros ya nos bajamos del escenario, subió otra banda, sí, empezaron ellos a tocar y la gente no se movía. O sea, y tanto que el vocalista dijo, o sea, pero a ver, esto también es rock, ya no es solo folclore. Y yo digo, uy. Así, y eso en el primer concierto, entonces le incentiva a uno para seguir trabajando, para mejorar las fallitas que hubo, como ya digo, como en todo concierto, la novatada, porque también con esto de los tiempos para que se cambie el bailarín y todo eso, también fue una novatada. novatada en una canción, por poco me bajo así a buscar los bailarines. Esas son las experiencias que uno se lleva, y especialmente si es el primer concierto. Qué chévere, en verdad me alegra mucho que lo hayan disfrutado y que les esté yendo muy bien. Nosotros vamos a continuar con la entrevista después de la siguiente canción. Guachapuquito me llaman todos, porque no tengo padre ni madre. Solito solo había quedado en este yelmo del Altipampa. Me llaman todos, porque no tengo padre ni madre. Solito solo había quedado en este yelmo de la Altipampa. ¿Qué voy a hacer? Soportaré la mala vida que voy pasando. Pucuy, pucuy, siempre diré, llamando a mis queridos padres. Apiádate, cielo, de mí, si eres divino y real. Sácame de esta orfandad que invade a mi corazón. Apiádate, cielo, de mí, si eres divino y real. Sácame de esta orfandad que invade a mi corazón. Estamos de regreso aquí en Planeta Alterna. Seguimos con nuestros amigos de Diablo Huma. Muchas gracias por estar aquí. Estamos también enviando saluditos a través de la transmisión de Facebook en el Planeta Alterno. Así que igual envíen sus saluditos si quieren que aquí los chicos presentes les envíen abrazos y besos. El retorno. Bueno, y entonces continuamos aquí con la entrevista, chicos. Coménteme, ¿cómo ha sido esta cuestión de agruparse y sobre todo de agruparse para realizar los ensayos? ¿Es una cosa fácil, difícil, complicado, considerando el número de integrantes? en algún punto llega a ser hasta algo frustrante, pero se ha ido dando los modos. La verdad es que como hay varios integrantes, varios instrumentos que se meten en este tipo de música, la verdad es que nos hemos dado el modo para ir ensamblando, por ejemplo, los temas, lo que es composición, nos hemos dado el modo. La verdad no se necesita de todos, eso es lo bueno, para componer, más para ensayar, por ejemplo, para eventos de ley se necesita que estemos todos. Entonces, sí, la verdad, pero como les comentaba, igualmente ha habido la disposición y sobre todo las ganas que le metemos todos. Se ha logrado sacar ese tipo de problemitas adelante. Entonces, no se nos ha complicado en esa parte tanto, pero aún no sabemos. Aún faltan más ensayos, faltan más tocadas, faltan más eventos que igual se nos vienen este mes. Entonces, sí intentaremos igualmente seguir reuniéndonos y seguir sacando tiempitos por las actividades de cada uno. Igualmente sí se nos dificulta. Aquí tenemos uno de los integrantes, por lo menos el que se ve más joven, ¿no? Me dijeron que era el guitarrista, entonces... Gracias, ¿no? Y no solo se le ve. Entonces quería saber si es tu primer proyecto musical, cómo te has sentido, cómo ha sido este reto de meterle el rock junto con lo andino. Ya, mi primer proyecto musical no es... Ah, sí. Este ya creo que es el tercero o cuarto. Pero es el cuarto en el que, o sea, de verdad ya me gustó. Ah, ya. Ajá. Otros proyectos, incluso el mío, no funcó. Ah, o sea, que el cuarto. Claro. Tiempo pensando en mentirme. Sí, yo de traerte la entrevista. Sale todo, Y en cuestión a la mezcla entre lo andino y el metal, no se me hizo muy complicado, porque yo antes en el colegio y un poco en la universidad estoy tocando igual música folclórica, entonces, y anterior proyecto ya tenía de metal, entonces para mí fue fácil solamente coger ritmo, solamente entre comillas, sí, porque ya se tiene la experticia en eso, ¿no? Entonces se coge y vale, en algunos casos, en otros hay unas canciones que están a destiempo que realmente tienes que estar ahí contando. Como loco. Con los dedos. 1, 2, 3, 4. Y aquí va el cambio. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, eso. O sea, eso es parte de la riqueza de las canciones nacionales, sí. O sea, latinoamericanas en sí, ¿no? Así, y creo que también es una parte de lo que hablábamos antes, de lo complicado que era, el tener diferentes compases dentro de la música. Y estar ahí como que, a ver, estás acostumbrado a hacer riffs en 4/4 y ahora busca un riff para hacer en 3/4 y que todo cuadre. Y ya, toca buscar, pero ahí está también el reto y también seguir aprendiendo. Pues, ir buscando, ir sumando el arreglo del otro instrumento, ir viendo qué podemos hacer, sumar por sobre todo los teclados y ir en línea con los bailarines, que no se nos cansen demasiado, porque si nosotros nos tiramos mucho al rock, a nosotros los otros bailarines los dejamos sacando la lengua. Ay, y otra duda, chicos, ¿cuántas canciones ya tienen producidas ustedes? Ahorita de estudio tenemos dos, que es Canción y Huayno y El Pituco. Y que van a ser, ese es un mix. Y también tenemos lo que es un capisca que se llama Fin de Fiesta. Esos tenemos nuestros dos temas de estudio ya grabados, pero tenemos planificado para este mes de noviembre ya lanzar todo el disco completo. Saldrá con 10 temas aproximadamente. Con 10 temas. Alrededor de 10 temas, exactamente. Y este lanzamiento que lo van a hacer es por el tema del aniversario. Sí, la idea es, como digo, en noviembre nació la idea. Bueno, la idea nació como hace como 2-3 años, pero en noviembre fue cuando con Fabián dijo, ya, a ver, vamos, hagamos esto. Y entonces, por el aniversario queríamos entrar a ligas mayores. Entonces, queríamos entrar con videoclip, queríamos entrar con ya por lo menos los dos temas. Vamos a ver si podemos ya lanzar en estos meses uno o dos temas más. Y en noviembre ya el disco completo, ya con todo, con su portada, con todo. O sea, para en un año, o sea, lograr por lo menos lo que creo que a muchas bandas también como que les falta un poquito más de incentivo. O sea, ya poder plasmar su trabajo en un disco y con eso sí salir. Sí, es que imagínense ya tener un material ya realizado de la banda, ya es un incentivo, como tú lo dices, bastante grande. Y para eso hay que trabajar, sobre todo para enseñar, para fusionar y para crear cosas nuevas aquí en la música ecuatoriana. Qué chévere, chicos. Ahorita vamos a una canción y después con los mensajes de la radio de la Casa de la Cultura. Ya regresamos. Sudamérica, tierra de diversas culturas,

Muy bien, estamos aquí de regreso con Planeta Alterno y con los amigos de Diablo Uma Rock. ¿Ahí? Estamos de regreso en Planeta Alterno con nuestros amigos de Diablo Uma Rock. Estuvimos conversando un poco sobre las presentaciones que tienen a futuro, ¿no es cierto? Las presentaciones que tienen previsto ya, la agenda que tienen lista, y están aquí borrando la agenda del resto ahí. Ya tocó, ya estamos cambiando de planes. También queremos aprovechar para mandar saludos a Eduardo Muñoz, que nos está escuchando, y a Mayra Pintado, que nos escucha desde Cuenca. Chicos, saludos que tienen también, les estaban escribiendo en la transmisión de Facebook, ya reclamándoles los saludos. Sí, ya para que no me hablen. Un saludo para Jessie, que es nuestra bailarina, la danzante de nuestro grupo. Un saludo para ella y para Martín, que también seguramente nos deben estar viendo. Jessie no pudo estar ayer, está enfermita. algo indispuesta. Así, chicos, cuéntenos un poco sobre las presentaciones que tienen a futuro. Y un poco también ¿cuál fue la necesidad que ustedes vieron de mezclar lo andino con el rock? Estos dos géneros, un poco de resistencia en cada uno de sus ámbitos. Bueno, las fechas que se vienen, tenemos dos conciertos más en Quito, el 19 de julio en la Plaza de la República, es de un festival que se llama la Semana del Rock, festival de los que son íconos dentro de la ciudad. Tenemos otro festival que es el Rock Otocollao, también me parece que ya es la 10ª edición, también es otro festival que gana su espacio, que ya tiene muy claros cuáles son sus líneas y todas esas cosas. También tenemos tengo un concierto que se llama Monsters Ecuador, Metal Monsters Ecuador, que es en la ciudad de Ambato, en el Teatro Juan Benigno Vela. Sí, esas son como las fechas de eso. Y respecto a la otra pregunta, yo creo que era rescatar, o sea, hay que rescatar. Nosotros dentro del folclore, sí, tenemos primero una línea bien marcada sobre folclore, básicamente igual a los jarcas. Sí, entonces es porque ellos han hecho un trabajo, a mi parecer, demasiado bueno, que la gente mundialmente se reconoce a los jarcas como folclore. Sí, hay muchas otras bandas, pero no son tan conocidas como ellos. Entonces nosotros también es rescatar primero el folclore latinoamericano, porque nosotros no nos vamos a centrar solamente en ritmos ecuatorianos, sino, por ejemplo, estamos sacando un tinku, que es boliviano, tenemos... el caporal. Estamos sacando un caporal también que es boliviano, porque estamos trabajando con un Andes conjuntamente. Sí, tenemos el capisca, que es ecuatoriano, tenemos el huayno, que es peruano. Sí, entonces Latinoamérica en sí es uno solo. Sí, entonces vamos rescatando por ese lado toda la riqueza cultural que existe ancestralmente. Sí, y como digo, cambiándole, versionándole un poco al rock, que en sí el rock es el género mundialmente más fusionado, o sea, es el género que mundialmente más ha trascendido, y donde el rock existe en todo el mundo. Entonces, si queremos llevar, o sea, rescatar por un lado y ponerle la modernidad y ponerle los gustos también de la mayoría de los integrantes de Diablo Uma a estas canciones. Y en cuanto a las canciones que ya van a estrenar, ¿cuál ha sido como el formato o la línea que ustedes le quieren dar, el mensaje que quieren ustedes transmitir mediante las canciones? Bueno, primero, como decía antes, era la unidad. Dejar por un momento un lado la bandera, se puede decir, sí, y sentirnos todos latinoamericanos, o sea, sentirnos de acá, sentir la raza, sentir todos. Eso es como que el primer mensaje. Ahora, estamos yéndonos un poco en los temas, queremos irnos un poco por la línea también de rescatar leyendas. Por ejemplo, una canción que le estaba escribiendo Juan Daniel, sí, esa habla de la leyenda del Taita Imbabura. Entonces vamos por ahí llevando ese mensaje de unión y de aprender sobre todo de las que son nuestras raíces. O sea, eso es como que básicamente. Me parece interesantísimo esto, ¿no? De todo el rescate cultural de lo latinoamericano y sobre todo este mensaje de lo diversos que somos en esta región, ¿no? Y yo supongo que todo esto debe tener un trabajo de investigación durísimo detrás, es decir, buscar memoria oral, conocer un poco más sobre de dónde venimos, por qué somos de diferentes maneras, etcétera. ¿Cómo se han preparado para dar la talla para este gran paso, ¿no? en ese lado seguimos preparándonos, o sea, seguimos leyendo, seguimos investigando, viendo documentales, como decías, para tratar incluso de saber por dónde viene, porque uno encuentra en internet cada cosa, cada quien escribe su historia y la escribe como quiere y como puede. Sí, entonces tratar de ver, hablar sobre todo con personas ancianas, que ellos son básicamente los que saben la historia, las leyendas. De mi abuelito me cuenta historias y uno se queda loco de ver cada cosa que te dice. Entonces va por ahí eso, y seguimos aprendiendo, o sea, creo que todos ya se van poniendo ya la camiseta de Diablo Huma y van investigando, traen ideas para, vean, esto me contaron, esto se sabe y todo eso, y ahí tratar de contrastar toda la información. Y teniendo en cuenta lo que nos dices, ¿cada uno tiene alguna influencia con la cual ustedes se han basado para realizar sus trabajos individuales? Bueno, la verdad es que experiencia individual de cada uno ya veníamos teniendo. Por ejemplo, yo siempre fui una persona que fue muy muy centrada a lo que es el lado del rock, del metal. O sea, esa siempre fue como mi especialidad. Y siento que yo en la banda, esa es la parte que yo apoyo, porque Diablo Huma Rock es una banda de fusión. Entonces, como hay variedad, hay diversidad de gustos y de experiencias en el grupo, entonces cada uno da su aporte. Por ejemplo, como les comentaba, igualmente Javier es la persona que ha sido más apegada al lado andino, es por la experiencia que él tiene realmente de pertenecer ya a bandas de este tipo de género. Entonces, es dependiendo de cada uno, dependiendo de la experiencia de cada uno, entonces eso ha ido sumando. Ya, y en cuanto a la difusión de su trabajo en redes sociales, ¿tienen alguna persona en especial que se encarga o ustedes mismos son los que se producen? Para eso tenemos a Alex. él es el que se encarga de la difusión el en medios. El community manager improvisado. No, o sea, creo que ahorita todos creo que vamos aportando y vamos haciendo las cosas uno mismo. Sí, entonces estamos recién empezando, estamos dándonos a conocer y creo que por ahí nos toca, ¿sabes? Nos toca, y creo que es como cualquier trabajo, como cualquier proyecto nuevo, uno primero es el que tiene que ponerse la camiseta y saber de todo, como para de ahí después de ver si se empieza a trabajar con otra. Pero siempre no creo que hay que perder la humildad y de poder estar en el proyecto y poder, o sea, y que todos aporten, o sea, que todos aporten. Es creo que la idea, incluso es una manera de ponerse la camiseta. Y hablando de camisetas, ¿ya tienen algún tipo de material promocional o cómo lo hacen? Sí, tenemos camisetas, pero todas las usamos ayer. Ya no valía usarles ahora. ¿Qué van estamos a tener camisetas para Planeta Alterna? Sí, estamos con merch, como dije, en nuestra idea era dar un salto, el primer salto que sea largo. Sí, e hicimos también merch de la banda, todo autofinanciado. Tenemos camisetas de ahorita, las pueden encontrar en Mundo Rock, en el Quicentro Sur. Sí, ahí es el único punto de venta ahorita. Como no hicimos muchos, no tenemos como para distribuir en otros lados. Igual, creo que la acogida de la gente ha sido en cosas del merch. Sí, ha sido muy bueno. Encontramos, primero ya, chompas y blusas de Dama, ya se acabó, ya se agotó todito. Sí, ahorita ya solo nos quedan las camisetas y unos cuantos DVDs para mujer. Y, por ejemplo, encontramos un programa de YouTube que se llama La Travesía Art. Sí, que es un programa de YouTube donde salió una banda. Juan Daniel se metió por curiosidad. Quiero yo a ver el video. Y uno de los integrantes, de los músicos de esa banda, sale con la camiseta de Diablo Huma. Y así como... Y esa era una banda, no era una banda de Quito. No recuerdo bien, pero era eso, de la Tacunga. Era una banda de la Tacunga. Claro. Igual, hay un... Bueno, él es amigo de nosotros, se llama Joel. Él me compró a mí la camiseta y todo eso. Y él tiene una banda de folclore que se llama Fiesta Popular. Y subió él también un video de él tocando con la camiseta de Diablo Huma. Entonces,

Bueno, ya estamos aquí de regreso al aire con Planeta Alterno y aquí acompañándonos Diablo Huma. Muchas gracias por estar aquí, muy contentos de que vengan y compartan con nosotros sus propuestas y también su música y sobre todo los nuevos proyectos que tienen a futuro. Estamos ya terminando el programa, así que chicos, los últimos saludos y también invitación a los oyentes para que vayan a los próximos conciertos. Bueno, yo quiero enviar un saludo ahorita a Paola y a Victoria, mi nena, que seguramente me están escuchando o viendo, no sé, pero un saludo para ella. Aquí dice que no. Pero lo puede ver después. Bueno, no, un saludo a toda la gente en sí que nos ha apoyado. Yo creo que es algo que tengo que rescatar de todo este proyecto de creación de la banda. Como digo, gracias a Dios, ha habido mucha gente que nos ha apoyado y que se ha metido al proyecto y de hecho a poner su granito de arena, a colaborar, como digo, desde los músicos de Diablo Huma hasta todas las personas que nos colaboran, como por ejemplo el Ballet Internacional Unandes, que de ahí son los bailarines que hemos estado haciendo. Ayer nos acolitó otro ballet porque Jesse lastimosamente no pudo, entonces otro ballet también nos colaboró. Tenemos Intica Pagoglio, también es otro ballet que nos colabora con la ropa extra del Diablo Huma, del personaje en sí. Sí, y de ahí, no sé, a Henry también, que hizo la si todo hay nombres nos vamos aquí de largo, pero no, de verdad muchas gracias y creo que también el éxito que se puede, entre comillas, ¿no?, el éxito que puede estar teniendo la banda, todo eso es también gracias a ellos que han colaborado en el proyecto. Quiero enviar un saludo a mi mejor amiga Gema, ¿qué tal?, y a mis padres por todo el apoyo que me han dado, y a todos los mijines. Gracias. Yo mandaré un saludo a mi prima Mayra Pintado, que nos está escuchando desde Cuenca, que creo que no escuchó el primer saludo. Hola, ahora sí te estoy saludando, escúchalo. A toda la gente linda que siempre nos escucha, que nos acompaña domingo a domingo, semana a semana en este programa. Gracias a ustedes y gracias por todo el apoyo que nos dan al programa. Yuli. Sí, igual un saludo a todos los chicos que están aquí pendientes en la transmisión en vivo. Soy Yuli Gaona y les espero el próximo domingo con más invitados y más buena música. Muchas gracias por permitirme formar parte del equipo de Planeta Alterno. Estoy muy contento. E igual muchísimas gracias a toda la gente de Diablo Huma. Ha sido una experiencia espectacular el programa de hoy. Gracias por todo. Chau, chau, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau, chau. Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno. El lugar con la mejor música en toda la galaxia.